Todavía recuerdo aquel 25 de mayo del 2003, cuando nos dejaron la Argentina prendida a fuego y tuvimos que salir el pecho para levantar la patria con coraje, con fuerza y con amor. Todos en cuero, de 2 a 5, por la radio pública.